Luis, buenas noches a todos, a todas. Mucho gusto, compañeros, de reencontrarnos aquí en esta tarea con José Manuel. Hemos acordado que yo hiciera una introducción de carácter de política internacional para dar el marco político y geopolítico internacional en el cual se están desarrollando estas negociaciones del TISA, que en realidad son parte de un conjunto complejo de 7 u 8 grandes negociaciones que se están procesando paralelamente y que, de acuerdo a la forma en que ocurra el desenlace, van a terminar reconfigurando la escena mundial para los próximos 30 o 40 años. Ese es el momento que estamos viviendo ahora, aunque quizá no todos podemos ser claramente conscientes de lo que está ocurriendo debido justamente a la reserva, a la política de secreto, a los círculos cerrados en que las élites negociadoras, siempre incentivadas y condicionadas por el lobby político de las grandes corporaciones, están llevando adelante estas negociaciones. La falta de transparencia, esto lo sabemos en este momento, la característica fundamental de esta negociación internacional. ¿Y por qué es posible ello? Porque es una negociación que se hace por fuera, fundamentalmente por fuera, de la construcción de cualquier sistema multilateral regulado por el derecho internacional y donde los estados y sus pueblos puedan negociar de igual a igual y con pleno derecho de sus sociedades a conocer lo que se está negociando. En una palabra, estamos asistiendo a una negociación internacional que consagra, si no la muerte, por lo menos la grave enfermedad o la agonía de la Organización Mundial de Comercio. Las grandes potencias y sobre todo las grandes corporaciones que se mueven detrás han decretado la muerte de la Ronda de Doha, que ya no se plantea ningún objetivo ambicioso. Apenas tiene una reunión prevista en Nairobi en su agenda, pero con un muy bajo nivel de contenido. Es decir, la OMC, organismo multilateral donde todos podríamos, en un marco mínimo de reglas y transparencias, negociar, no es el escenario de estas negociaciones. El escenario de estas negociaciones responde a una nueva realidad internacional que en algunos debates hemos llamado la tercera fase del proceso del capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La primera fase fueron la de los años dorados, muchos economistas coinciden en llamarle así a esto, que fueron las 3 décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, crecimiento explosivo del capitalismo. Y dibujo de bastante nítido de un mundo centro-periferia, aún después de los vastos procesos e intentos de procesos de descolonización de las áreas coloniales, fundamentalmente de África y de América Latina y de Asia. Allí el mundo llegó a ser realmente gobernado por las llamadas reglas de Bretton Woods, acordadas por las potencias, y ese modelo entra en crisis, como todos sabemos, en 1974, con la caída del patrón oro, el surgimiento de la OPEP, nuevos alineamientos internacionales, el empuje que todavía tenían los países de Bandung y los países no alineados, etcétera, etcétera. Pero, sorprendentemente, cuando se quiebra esa primera época, no entramos en una era que podríamos llamar, entre comillas, de avance progresista o civilizatorio del capitalismo, sino que, por el contrario, desembocamos en la caída del bloque soviético, en el triunfo capitalista en la Guerra Fría, en la década perdida del 80 para nosotros y en el apogeo neoliberal que duró hasta el año 2000. Para nosotros los latinoamericanos, en 1999-2000 es un poco la era de finalización de esta segunda etapa, pero en esta segunda etapa ocurrió un fenómeno decisivo que ahora solamente se está profundizando más, pero que aparece claramente en la década del 70. Es la trilateralización del mundo, Ahora explicaré por qué hago mención a esto. En la década del 70, me acuerdo ahora de Trías, que estoy en la Fundación Vivian Trías, no se cansaba de decirnos cuando apenas estábamos en cuarto año de liceo en el año 1970, que la primer potencia mundial eran los Estados Unidos, la segunda potencia mundial la Unión Soviética y la tercer potencia económica mundial las empresas norteamericanas fuera de los Estados Unidos. Pero ese predominio se acrecentó todavía cuando con la maduración del capitalismo europeo se produce la trilateralización del mundo, es decir, el acuerdo geopolítico entre Europa, Estados Unidos y Japón para conducir una nueva etapa de expansión del sistema capitalista, que tras la caída de la Unión Soviética culmina con el arremetimiento feroz de su fase neoliberal. Y ahora hemos entrado en una nueva etapa que me permito poner para la discusión de que no es una etapa llamada, como la llamamos, post-neoliberal, en el sentido de que el capitalismo liberal esté derrotado en retroceso, ni mucho menos. Yo por lo menos me alineo entre los compañeros en los debates que sostiene que el neoliberalismo no ha sido derrotado, sino que está en una reformulación que ha cambiado de forma y que estamos en medio de una gigantesca batalla global para controlar una nueva ofensiva neoliberal en el mundo que esta vez tiene la forma esta de la que vamos a hablar esta noche. El diseño del sistema capitalista mundial por las corporaciones, por fuera de cualquier regla, de cualquier sistema multilateral y de cualquier garantía de democracia y de transparencia para los estados. Es decir, estamos en una etapa de la civilización humana en la cual por primera vez en la historia de la humanidad las corporaciones tienen más poder que los estados. Y eso se está haciendo sentir en la forma de negociación internacional. Todos los negociadores, los europeos, los norteamericanos, por cierto, tienen detrás un gigantesco lobby de corporaciones que son las que están marcando la agenda y las condiciones de la negociación. En este cuadro, nosotros nos enfrentamos a un juego geopolítico intenso, donde Estados Unidos ha logrado posicionarse en el centro, en el eje de cualquier negociación, desde el momento que ha logrado lanzar tres negociaciones a la vez: la transpacífica, la transatlántica, el TTIP con Europa, con la Unión Europea, y el TISA, que se refiere específicamente a comercio de servicios. Casi todo lo que está contenido en el TISA, José Manuel nos podrá enseñar después, ya está contenido en el TTIP, es decir, en el Tratado Transatlántico con la Unión Europea, pero Estados Unidos larga una segunda negociación paralela, voluntaria, en Ginebra, para condicionar a los europeos y para evitar cualquier presión por parte de Europa que respalde la pretensión de ingreso de China a las negociaciones. Entonces aquí el juego geopolítico se ha complicado, en el sentido de que los europeos saben de que si Norteamérica y Asia acuerdan primero, van a fijar ellos los estándares, las reglas, las formas de la negociación de comercio internacional para las próximas 3 o 4 décadas y no pueden quedar afuera. No pueden quedar afuera porque la globalización impacta tanto en el funcionamiento de la economía europea que las cadenas globales son ya parte natural del desenvolvimiento de su economía. Ellos tienen datos publicados, pero insistieron mucho en nuestros encuentros en Bruselas hace unos días, en que el 40% de las exportaciones de Europa dependen de las cadenas internacionales de valor. Es decir, los componentes que luego terminan en ese 40% de exportaciones vienen incluidos en un 60% de importaciones que Europa hace. El comercio se ha transformado en una cuestión vital para ellos y no pueden permitir que haya un acuerdo Norteamérica-Asia sin ellos. Sobre todo porque además Europa tiene dentro las presiones de un modelo civilizatorio cuyos estándares de convivencia social, a pesar de la crisis y decadencia del estado del bienestar, no puede permitirse sin tener una crisis social gigantesca dentro de Europa, no pueden permitirse que se rebajen los estándares de negociación de comercio internacional o los contenidos y las reglas de comercio internacional más allá de los límites tolerables por la sociedad europea. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a dos capítulos fundamentales que están en pleno debate en este momento. Primero, el derecho laboral. Ustedes saben que en Asia el derecho laboral tiene unos estándares bajísimos, por no decir en algunos países inexistentes. Si las reglas del comercio se acuerdan entre Norteamérica y Asia, se van a acordar con un muy bajo contenido de protección laboral y de los derechos de los trabajadores, y eso va a arrastrar al mundo y va a impactar. Va a arrastrar al mundo en el sentido de que va a permitir mantener costos de producción que van a seguir manteniendo el dumping social. Con lo cual Europa no puede competir a menos que sacrifique el Estado o lo que quede del bienestar, del Estado del bienestar en Europa. Pero además Europa tiene la presión de la propia Confederación Europea de Sindicatos y se está peleando para que estos acuerdos incorporen como norma vinculante, es decir, en el propio texto de los tratados, por lo menos los 8 convenios fundamentales de la OIT, el derecho a asociación, el derecho a huelga, la negociación colectiva, etcétera, etcétera, todos los que en esta casa conocen de memoria. En Asia no hay ningún interés de incorporar eso, no está en la mesa de negociaciones. Y Estados Unidos le ha respondido a Europa que no es necesario incorporar en el texto de los tratados el derecho laboral, porque cada país, cada región tiene su propio derecho laboral. Y que por tanto son las normas laborales nacionales las que van a proteger los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Confederación Europea de Sindicatos tiene constancia por los informes de los sindicatos norteamericanos que en por lo menos 26 de los 50 estados norteamericanos el derecho laboral se viola sistemáticamente. Con lo cual la única garantía de defensa de los derechos de los trabajadores está en que las normas laborales se incorporen en los tratados. Porque si no se incorporan ahí, quienes firmen esos tratados igual mantendrán plenamente vigente la posibilidad de hacer dumping social y de no respetar las normas laborales. Y esto viene bien repetirlo aquí en Uruguay, porque nuestros compañeros hace unos días en el gobierno han dicho, bueno, no, a ver, entre las condiciones que se conocen que nos impone el TISA, no nos exige desproteger a los trabajadores ni desmontar nuestro derecho laboral. No, claro. Bueno, fuera, no lo aceptaríamos, pero no es ese el tema. El tema es que de la forma en que se está negociando, como se niegan a incorporar las normas laborales estándar de la OIT en el propio tratado del acuerdo, al fin de cuentas habrá libre comercio de servicios o de bienes, porque en el TTIP de Europa a Estados Unidos hay también bienes en negociación, en los cuales, en cuya producción, algunos países respetarán las normas laborales y otras no. Con lo cual, decir que a nosotros no nos exigen violar esas normas, sí, es muy importante para nuestro estilo de vida. Pero desde el punto de vista económico-comercial, que es lo que estamos negociando, no es suficiente. Porque en definitiva vamos a abrir nuestros mercados a países que pueden olímpicamente no respetar el derecho laboral. Y no están aceptando que se incorpore. La pregunta que todos los trabajadores y la gente del movimiento popular nos hacemos es por qué los negociadores de Estados Unidos y de Asia no incorporan en el tratado. Si es que los cumplen, ¿qué problema tienen? Que lo pongan en el tratado, pero se niegan. Este es uno de los grandes capítulos políticos y que de este tema es uno de los tres grandes temas de los que está dependiendo que el Parlamento Europeo apruebe el tratado. Porque después de Lisboa, del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo no puede modificarlo, pero tiene que decir sí o no al tratado. Puede proponer enmiendas para que la Unión presente a los demás, pero una vez que la Comisión presentó el texto, depende que el Parlamento vote sí o no. Pero fíjense el doble discurso, si será difícil esta negociación. Vamos al tema de los tribunales arbitrales internacionales. Se ha pedido que cuando ocurran diferencias y conflictos entre el inversor y los estados, se creen nuevos tribunales donde las corporaciones no puedan obligar a los estados a no aplicar su propia regulación. Caso típico de Uruguay con Finisterre, si es que se precisara un ejemplo. Es decir, los tribunales actuales, en definitiva, lo que hacen es cuestionar el derecho de los estados a regular. No solo que pueden desmontar los contenidos que ya existen en la ley nacional porque sencillamente no lo aplican, sino que los contenidos que se produzcan luego en el derecho nacional serían absolutamente inválidos una vez firmado un tratado de esta naturaleza que le da jurisdicción a un tribunal comerciario que dependa del Banco Mundial o de algún organismo de ese tipo. Ahora, fíjense el doble discurso y el cinismo. Cuando se trata del derecho laboral y de la protección de los derechos de los trabajadores, se niegan a incorporar estas normas en el tratado porque vale la protección que existe en el derecho laboral, en el derecho nacional de cada uno. Pero cuando se trata de controversias entre el Estado y el inversor, el derecho nacional no vale nada. Hay que ir al Tribunal del Banco Mundial, que ese es el que va a decidir, y normalmente decide en contra de los Estados nacionales. Tenemos mil ejemplos aquí mismo en América Latina, por no hablar del nuestro. Entonces, la buena noticia es, primero, en Europa hay un gran debate y un gran conflicto, no saldado, sobre este tema, a tal grado que se nos ha dicho, y esta es la buena noticia, que la Comisaria Europea de Comercio, la señora Malmström, y su equipo le van a proponer a la Unión un texto sobre la creación de un tribunal de arbitraje para estos casos donde se preserve el valor del derecho nacional y el valor de los estados y su derecho a regular, y por tanto es un tema que permanece abierto y en debate, no está saldado y tendrá que conocerse el texto europeo, que si efectivamente, como nos anunciaron, se publica, va a ser un aporte fundamental a la discusión de este tema, que es un tema que nos ha mortificado y nos mortifica permanentemente a los estados pequeños, que estamos siendo sistemáticamente condenados por tribunales de esta naturaleza. Y el tercer gran tema de debate político es el tema de los servicios públicos. En particular en el TISA, pero reitero que en el TTIP, es decir, en el Tratado Transatlántico Europeo Norteamericano, todo lo que está en el TISA también está ahí. Por tanto, ellos están discutiendo para las dos cosas. Nos han dicho oficialmente las autoridades europeas que las mismas posiciones de Estados Unidos, que son las mismas las posiciones de Estados Unidos en Bruselas que en Ginebra, es decir, están discutiendo los mismos contenidos en el Tratado Transatlántico que en el TISA. Y luego veremos en dos minutos en el cuadro geopolítico por qué. Pero el tercer gran capítulo, que además cuestiona también el estado de bienestar europeo, y cuando digo que controla el estado de bienestar, que condiciona el estado de bienestar europeo, estoy diciendo que condiciona esta forma progresista con la cual nosotros estamos también tratando de gobernar nuestras sociedades, ¿verdad? Porque esta especie de democracia social que nosotros estamos logrando impulsar en base a este predominio de los gobiernos progresistas en la región no puede sobrevivir bajo la presión de este tipo de tratados. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer: si estos tratados son funcionales o no son funcionales al modelo de democracia social progresista que nosotros queremos llevar adelante en nuestros países. Y una de las cosas que estos tratados cuestionan directamente, y que los europeos están en un gigantesco embrollo y tampoco lo han podido resolver todavía, es el tema de la privatización y mercantilización de los servicios públicos. Cuando digo servicios públicos, obviamente lo primero que hacemos, José Manuel nos podrá explicar, sabe muy bien de los tiempos del gas, que temas de seguridad como servicios públicos ya hay consenso en el mundo internacional de que están aparte. Pero nadie ha puesto aparte los servicios de salud y educación como servicios públicos esenciales. Y acá uno de los más gigantescos negocios en expansión en el mundo y que están en el corazón de estos tratados son los servicios de salud. Son los servicios de salud. Es más, los ingleses, que hasta hace 3 meses no se habían interesado en absoluto en discutir este tema, lo empezaron a discutir, nos decían los compañeros laboristas hace 15 días, porque lo que se empezó a discutir en Londres es la privatización y la caída del sistema inglés de salud bajo la presión de estos tratados. Pero además allí, ustedes saben, está toda la temática del agua potable, del saneamiento, de la higiene pública, etcétera, etcétera, de los servicios sociales. Bien, ¿cómo está el panorama en Europa, según nos dicen ellos? Bueno, por un lado, los ultraderechistas, el Frente Nacional y todos los partidos ultraderechistas de Europa, en reivindicación de la soberanía nacional de cada país, no están votando ningún tratado, aunque parezca una paradoja. Los socialdemócratas son minoría, pero los conservadores clásicos, cuando digo conservadores clásicos me refiero a la derecha corporativa, a la derecha empresarial, la derecha que tiene la conducción estratégica global del capitalismo, esos firman el tratado así como está, lo cual desarmaría completamente a los trabajadores europeos porque no podrían hacer prosperar ninguna de estas grandes negociaciones. Pero todavía no están construidas las mayorías, de modo que ellos esperan seguir discutiendo hasta junio, y en junio vamos a tener una primera idea si en estos tratados podrá incorporarse esta temática fundamental de los derechos laborales, de un tribunal de controversias que respete el derecho interno y el derecho de los estados a regular, y que respete el mantenimiento de aquellos servicios públicos que los estados quieran mantener como política pública o como servicio estratégico en manos del Estado. Pero se dan cuenta ustedes que son cuestiones fundamentales. Yo no he hablado de comercio porque primero no es mi especialidad, José Manuel nos va a enseñar mucho sobre eso, pero estas son cuestiones políticas previas que tienen que ver con el modelo de sociedad que está siendo cuestionado por estos tratados. Y ese impacto, naturalmente, si estos tratados se aplican, se va a hacer sentir en todas las sociedades socialdemócratas, de democracia social o progresistas sobre los que la aplicación de estos tratados luego se procese. Finalmente, dos palabras sobre el mapa internacional y la ubicación nuestra como región. No se puede descartar que en los próximos 2 o 3 años, incluso haya Pastraco, no haya, es decir, el Congreso podrá darle o no podrá darle a Obama la vía rápida. Se estima de que Estados Unidos en este momento está priorizando el acuerdo con Asia, y por eso es el estado de ansiedad que existe en Europa en este momento por todo lo que venimos de explicar. Si ustedes tienen acceso a información sobre el ambiente negociador norteamericano, Norteamérica está enfocada directamente y fundamentalmente en el acuerdo con Asia. El acuerdo con Europa, si no se firmara antes de que comenzara la campaña electoral en la primavera del año próximo, quedaría detenido hasta el año 2017. Pero los europeos, y fundamentalmente los conservadores europeos, quieren acuerdo y van a intentar sacarlo lo antes posible si es que tienen la posibilidad política de hacerlo. Lo importante aquí es reflexionar sobre esto. Si efectivamente en los próximos 2 o 3 años viviésemos en un mundo en el cual el acuerdo transpacífico y el acuerdo transatlántico se hubiesen firmado, en el cual el TISA también se hubiese firmado, en el cual Europa hubiese culminado su acuerdo de comercio con Japón, el único acuerdo importante de comercio que le queda a Europa fuera del acuerdo transatlántico, naturalmente, que está en negociación, y hubiera culminado el acuerdo europeo-chino de inversiones, que son las grandes negociaciones en este momento, además de las negociaciones norteamericanas del Pacífico y además de las negociaciones que la propia China está lanzando en Asia para tratar de transformar la zona de la APEC en una zona de libre comercio, estaríamos asistiendo a un mundo que se configuraría absolutamente en función de los acuerdos de potencia por fuera de cualquier consenso en los organismos multilaterales, pero con una peculiaridad geopolítica especial para nosotros. Nosotros quedaríamos absolutamente aislados. Rusia, India y Sudáfrica, lo que quede del BRIC, independientemente de que China va a seguir en los BRIC y está comprometido con los BRIC, pero que tiene sus propias estrategias de negociación sin los BRIC. Y esto es lo importante a tener en cuenta. China está haciendo grandes negociaciones mundiales sin los BRIC. Esos países de los BRICS y Mercosur son los únicos dos bloques que quedarían prácticamente aislados y condicionados por lo que acuerden los demás. Ahora bien, la pregunta es, está bien, para no quedar aislados, y porque ahí, como se suele repetir ahí, aquí en Uruguay, ahí están los que manejan el 70% del comercio de servicios mundiales, ahí está el 50% del PBI mundial, ahí está el 40% de las exportaciones mundiales, tenemos que estar ahí. Si no estamos, estamos fuera. Está bien, esa es una forma de razonar. Pero con los contenidos actuales que tienen estos tratados, no ofrecen la más mínima garantía para mantener con vida modelos socialdemocráticos como los nuestros, porque atacan precisamente el corazón del estado de bienestar. No dejan base, es tan fenomenal la presión de la expansión de las corporaciones que si derriban todas las protecciones de las que disponemos para tratar de conducir nuestro propio modelo, digámoslo entre comillas, quedamos inermes. Nosotros construimos una estrategia para responder a eso. La construimos hace 20 años y fue la integración regional. Es decir, transformarnos en una potencia regional para tener capacidad de negociación frente al mundo y, por tanto, este espacio económico interior con más de 300 millones de seres humanos y una riqueza natural gigantesca nos iba a posicionar como negociadores frente al resto del mundo con los cuales podríamos impedir esta expansión gigantesca de las corporaciones y podríamos frenar una diagramación, una configuración mundial hecha de esta manera. Pero también, compañeros, y termino aquí, tenemos que ser muy francos de que nuestra integración regional ha fracasado. No digo que definitivamente, pero se cumplieron 10 años desde el año 2004 en que en el programa de Europreto definimos todo el proceso de construcción de la unión aduanera, de las instituciones comunes, etcétera, etcétera. De eso lo único que se logró fue el FOSEN, que funciona bien, pero que no es ni por cerca suficiente para mantener con vida un proceso de integración. El Parlamento del Mercosur, que hace 2 años que no funciona porque no hay una fuerza política donde se discuta sobre la integración, y el Instituto Social del Mercosur, que funciona cuando le dan plata. Pero el núcleo pesado de la integración hace 4 años que está absolutamente paralizado, sin que haya ningún avance, y no tenemos la más mínima posibilidad de negociar en formato 4+1 o 5+1 con el resto del mundo. Entonces, naturalmente, aparece la ansiedad de un país como Uruguay, que carece de mercado interno, queriendo tener acceso a mercado por fuera de Mercosur. Y lo más sorprendente, hace apenas 72 horas, el ministro de Comercio de Brasil anuncia que Brasil está dispuesto a flexibilizar la negociación y que si Uruguay está dispuesto a firmar con Europa, firmaríamos un acuerdo Europa-Brasil-Uruguay y seguramente Paraguay sin Argentina, lo cual las repercusiones geopolíticas en materia de integración en la región van a ser evidentes, pero eso puede de alguna manera repercutir o terminar sacrificando el proceso común. Por otra parte, el acuerdo Mercosur-Europa, aunque se haga en etapas y Argentina quede, digamos, en una geometría variable para aplicarlo de otra forma y en otro momento, si es que finalmente esa es la resolución que se toma, es un acuerdo donde de alguna forma la presión de los intereses ofensivos de Europa tiene que ser debidamente compensada con la atención de los intereses expansivos de Mercosur. Y termino contando nada más una anécdota para que ustedes tengan una idea de lo... cuando llegamos a Europa, habían celebrado hace pocos días o pocas semanas la consecución de un acuerdo que ellos consideran muy exitoso con Canadá. Y le otorgaron a Canadá el acceso de 46.000 toneladas de carne vacuna a la Unión Europea. Para decirlo de otro modo, 46 millones de kilos. ¿Pero por qué? Porque Canadá abrió las compras públicas de las provincias canadienses a la Unión Europea, cosa que Canadá no le ha dado ni siquiera todavía a los Estados Unidos. Es decir, canjearon acceso de agrícolas, o de carnes en este caso, digámoslo así, por compras públicas. Y en esa lógica llegaron a un acuerdo que ellos consideran formidable con Canadá, y supongo que los canadienses estarán también muy conformes con lo que han hecho. Europa es un país que necesita mantener intensos intereses ofensivos, porque no hay que olvidar que está en una brutal recesión económica, y por tanto las negociaciones que hagamos con Europa, que va a ser materia de otro panel aquí, donde habrá otros importantes expositores, tendrán que proteger debidamente los intereses de la región. Pero lo cierto es que en el momento actual las reglas mundiales se están manejando a través de otros bloques y fundamentalmente a través de las grandes corporaciones. Nosotros estamos fuera de esa negociación y estamos entre la espada y la pared, porque entrar en esas negociaciones con los contenidos y condiciones actuales es realmente exponerse a un contenido que atenta directamente contra una democracia social progresista. Y no entrar es quedar aislado, lo cual puede terminar también a largo plazo debilitando nuestro modelo de desarrollo o nuestro proceso democrático de desarrollo. De cualquier forma, como yo no soy hombre de eludir posiciones, con los elementos que hay hoy arriba de la mesa, con lo que se ha logrado conocer hasta ahora y con estos grandes temas estratégicos sin resolver, a mí me parece que Uruguay no puede adherir a un tratado de esta naturaleza mientras no se salden los grandes temas que planteamos aquí, porque si no se resuelven favorablemente estos temas, estos tratados realmente van a ser o van a fijar un estándar de comercio internacional que va a barrer con los derechos laborales y sociales de una manera implacable. Escucharemos ahora a José Manuel Quijano y luego iniciaremos una ronda de preguntas del público y de intercambios de opinión entre los panelistas. Buenas noches, muchas gracias a la Fundación Trías por esta invitación para estar aquí tratando de cambiar impresiones sobre el relacionamiento internacional del Uruguay. Porque en realidad de eso se trata. Yo empezaría diciendo, me voy a referir en el día de hoy a qué creo que pasa con el TISA y qué es el TISA, pero comenzaría diciendo que hay un hecho que es objetivo, es que no estamos discutiendo si vamos a integrar un tratado o no, sino que nuestro país tomó la posición de incorporarse al TISA y desde febrero de este año, desde la reunión de febrero de este año, estamos incorporados, hemos sido admitidos y somos parte de ese tratado. De manera que una de las cosas que es importante dilucidar, tratar de explorar, es hasta dónde eso compromete y cuáles son las medidas que puede, si es que puede tomar algunas, el país, para tratar de minimizar los costos, que hay costos que son elevados, y si puede sacar algo de un compromiso asumido. Esto puede ser o una cosa u otra, o puede ser sencillamente la decisión que toma un país de decir: hemos tomado, dado un paso que no lo podemos sostener porque el costo de sostenerlo sería muy alto. Pero mi percepción es que el gobierno uruguayo no estaría, por lo menos en las circunstancias actuales, proclive a un pronunciamiento de este tipo. Dicho eso, a mí me gustaría empezar, antes de meterme en el tema que les mencioné, con algo que también mencionó Roberto Conde, que es cómo han cambiado los acuerdos internacionales, los acuerdos regionales de integración. Todos nosotros tenemos una idea en la cabeza en la que nos formamos con el Mercosur, o algunos de repente con el Pacto Andino, en fin, pero los de aquí del Uruguay con el Mercosur, en donde había una idea de lo que era, y era una idea bastante admitida a nivel global. Eso son, que a su vez venía esa idea muy, muy elaborada desde la Unión Europea. Sur es un proyecto que de alguna manera toma mucho en la Unión Europea. Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que esta idea de acuerdos regionales de integración concebidos como los teníamos hace poco tiempo está en proceso de cambio acelerado, y que el fin de la ronda de Doha generó una explosión de acuerdos bilaterales y multilaterales, no multilaterales, no, bilaterales, plurilaterales, de diverso tipo, que no son lo mismo que lo que teníamos antes de la disolución de Doha. ¿Cuáles son las yo tomaría dos referentes para, de esto hay literatura ya bastante abundante, pero tomaría dos referentes de estos cambios, porque Brasil también ha cambiado. Es decir, Brasil no ve hoy la integración como la veía hace 5 o 10 años. Y el resto del mundo también ha cambiado, los que están involucrados en eso también han cambiado. Tomaría dos referentes, dos artículos, dos trabajos, dos ensayos largos referentes a este tema. Uno de la brasileña Diana Tusi, que se refiere precisamente a esto, cuál es el papel que tiene que cumplir hoy Brasil, qué hace Brasil en el proyecto de integración hoy en día. Debate importante en Brasil, porque mucha gente cree que a Brasil le iría mejor solo, y ella no cree eso, pero cree que tiene que cambiar el rol que ha cumplido siempre dentro del acuerdo de integración. El segundo, que es al cual quiero dedicarme un poco más a esta noche, es un trabajo que contrató y mandó a hacer el Banco de Desarrollo Asiático sobre los acuerdos de integración en Asia, que tiene una visión muy parecida a la que yo acabo de mencionar del trabajo de Tusi. Es decir, una visión de que, bueno, estos no son los acuerdos de integración que uno pensaba, son otra cosa. Y en Asia, en los últimos, después voy a abundar un poquito en cosas que hice ese trabajo, en Asia, en los últimos 5 años, desde 2010 acá, han proliferado por lo menos 4 acuerdos regionales de integración de nuevo tipo, digamos, en donde hay, podríamos decir, desde la concepción de este trabajo asiático del Banco de Desarrollo, donde hay una lucha feroz entre diversos actores por el espacio y por la influencia en el espacio económico asiático. Los trabajos, los acuerdos de integración a que me quiero referir son básicamente los siguientes. El tratado el Transpacífico, que es un acuerdo que tiene como país hegemónico y dominante a Estados Unidos, que ha arrastrado a algunos países de Asia, sobre todo de Oceanía, pero a pocos. El segundo es el acuerdo que se titula en inglés RCEP, es un acuerdo de regional económico de partnership, que tiene como potencia dominante a China, y aquí China, que tuvo que negociar con India y con Japón elementos del tratado para actuar conjuntamente los tres en este mismo tratado, y arrastrando una parte bastante más considerable de los países asiáticos de lo que arrastra el Transpacífico. El tercero que me quiero referir es el TISA, que es un acuerdo que empieza en 2012, en realidad empiezan las rondas en el 2013, después veremos, que es un acuerdo que tiene como potencia hegemónica o dominante a Estados Unidos, al igual que el Transpacífico. Y el cuarto es el que acaba de proclamarse, bueno, en enero de este año, de alguna manera lo anunció la Unión Soviética, que hacía un intento de acuerdo regional, recuperando antiguas repúblicas soviéticas, con Armenia, Bielorrusia y Kazajistán. Kazajistán es un país del tamaño de Argentina, no es un país menor, con recursos petroleros. Y ese acuerdo, el 7 de mayo, en la reunión que tuvieron en Moscú el presidente chino y el presidente de Rusia, acordaron crear un comité de largo plazo de trabajo para tratar de crear una zona de libre comercio entre los impulsos que tiene China con sus acuerdos de integración y los que está tratando de hacer Rusia. De manera que tenemos un entramado muy distinto al que teníamos en 2010. Tenemos otra cosa en Asia. Estos tratados con estas características, me gustaría mencionarles algunas de los rasgos más relevantes de ellos. El primer rasgo es que tienen una potencia dominante. No es una novedad, porque en muchos otros casos fueron parecidos. De alguna manera Alemania y Francia lo fueron en Europa, Brasil de alguna manera en el Mercosur, pero tiene una potencia dominante. Una potencia dominante que tiene dos dos terrenos en los cuales no cede espacio, en el resto puede cederlo parcialmente. Hay dos que no cede. Una es en la elección de quienes integran, quienes se incorporan y quienes no. Tanto es así que el trabajo del Banco Asiático dice, no es tan importante quienes están, lo más importante es quienes no están, porque los que no están son aquellos que fueron vetados por la potencia dominante que no quiere tener una competencia dentro de su acuerdo. Y eso crea que el otro cree otro acuerdo. Entonces, pero la segunda condición, que eso sí es importante porque lo estamos, a medida que avanzamos en el estudio del TISA, lo vemos como un tema planteado claramente, es el control de la agenda. Si la potencia dominante no cede jamás la agenda. Si tiene el control de la agenda, construye la agenda, y cuando construye la agenda, quienes ya le han leído las cosas que se filtraron en el TISA lo pueden ver claramente, está también la concepción del marco conceptual. Es decir, ¿qué quiere decir servicios? ¿Qué quiere decir medidas? ¿Qué quiere decir compra gubernamental? Está todo perfectamente definido. Uno podría decir, ¿qué tendría que remitirse a los acuerdos anteriores? Porque estos no son definiciones que se están... No, quieren la definición propia. Y si uno tuviera tiempo, que yo todavía no lo tuve para este aspecto, para otras cosas sí, tendría que empezar a cotejar cuáles son las diferencias conceptuales que encuentra entre los tratados anteriores y los que ahora se definen como tal o cual cosa. Esas son las dos diferencias. La tercera diferencia, que también es bastante curiosa, que no va dentro de la concepción que nosotros teníamos de un acuerdo de integración, es que son muy abiertos. Los países pueden integrar ese acuerdo, pueden integrar otro acuerdo, pueden integrar cinco acuerdos. No son excluyentes. Nosotros nos criamos en la idea de que si uno estaba en el Pacto Andino, no estaba en el Mercosur, obviamente, porque más aún hubo casos en que algún país quiso, país del Pacto Andino, quiso también ser miembro del Mercosur y le dijeron, si quiere estar, tiene que salir del otro. Bueno, aquí no pasa eso. Aquí usted puede estar en los acuerdos de integración que quiera estar. Ninguno es incompatible con el otro. También habrá que entender por qué pasa esto. Y esto genera un cuarto elemento que es realmente interesante. ¿Cómo reaccionan los demás países, los que no tienen capacidad de ser hegemónicos, no tienen capacidad de imponer su agenda, los que no tienen la capacidad de aglutinar? ¿Qué hacen? Hay tres respuestas en Asia. Las tres tienen representantes, algunos más importantes que otros. La primera respuesta es de aquellos países que dicen, no quiero saber nada con esto. Aquí hay una potencia que va a perjudicar. No quiero saber nada y me quedo afuera. Son países no grandes en general, pero algunos, bueno, Bangladesh tiene una cantidad grande de población, en fin. Hay una segunda postura que dice, yo adhiero a un acuerdo. Y estoy solamente en un acuerdo. Muchos de los países asiáticos que están ahora vinculados al acuerdo que lidera China, están solo en el acuerdo chino. Esa es la segunda postura. Y la tercera postura es la de algunos países, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Malasia, Vietnam, Corea y Singapur, que están en tres o dos de los acuerdos que hemos mencionado. Varios de ellos están en el acuerdo que lidera Estados Unidos Transpacífico y el que lidera China. Y otros además están en el TISA. Están en todos. Y cuando uno explora, es decir, por qué esta respuesta de estos países, hay por lo menos dos explicaciones, o tres, dos básicamente. Un grupo de países que dice, como mencionaba Roberto, el comercio está avanzando, el comercio administrado está avanzando. Ya venía por el comercio intrafirma. Ahora vamos por el comercio que está pactado en los acuerdos. Los que no tenemos acuerdos quedamos fuera. El mundo se nos achica, quedamos aislados. Entonces surge, para no quedar aislados, la contrapropuesta. Estar en todo. Donde más espacios pueda ocupar, mejor. Voy a tener información, esa es una postura. Es una postura que se basa, como digo, en esta idea de que el comercio está crecientemente administrado por los tratados y si usted está por los tratados. La otra postura, dice yo, me afilio a uno, por ejemplo, al acuerdo chino. Si uno quisiera hacer la comparación, el acuerdo chino es bastante más próximo a un proceso de desarrollo que el de Estados Unidos. y dice, me quiero afiliar al acuerdo con los chinos, porque los chinos de repente no son lesivos para mi interés nacional, de repente me ayuda. No hay tiempo ahora para analizar los dos tratados, pero efectivamente el acuerdo de Estados Unidos es un acuerdo esencialmente planteado en el mundo de los negocios entre empresas, y el acuerdo de los chinos es un acuerdo en donde el Estado tiene un papel mucho más relevante, en donde aparece y donde hay incluso ciertos vestigios de lo que era la negociación antigua, cuando los países en desarrollo tenían cierto trato preferente, porque hay en el acuerdo de China. No lo hay en el acuerdo de Estados Unidos. Entonces hay una opción que dice, yo prefiero afiliarme aquí porque está más acorde con lo que yo creo que debe ser la cooperación entre países. Las dos posturas. Yo diría que si uno la traslada a este problema a América Latina, encuentra algo parecido. Empieza a proliferar algo parecido. Y de alguna manera la Alianza para el Pacífico, es un intento de servir de nexo para estar en todos lados. Los países que están en la Alianza para el Pacífico están en el Transpacífico, están en la propia Alianza para el Pacífico y están en el TIC. Algo que era impensable antes, hoy están en todos lados. Bajo el criterio de que cuantos más lugares ocupemos, mejor va a salir para nosotros la negociación regional o la negociación global o la negociación mundial. No quedar aislados. Ahora, esta es una reflexión muy general sobre lo que pasa a nivel global. Yo quisiera, para no hacer demasiado extenso esto, quisiera ahora pasar al otro aspecto y decir, bueno, en este contexto en el cual se han creado estos acuerdos, hay un acuerdo que es el TISA. Supuestamente el acuerdo de TISA es un acuerdo para negociar servicios, liberalización de servicios. Empezó la conversación del TISA en el año 2012, quizás un poquito antes, de repente empezó, pero en el 2012 claramente ya empezó la negociación. Se convocaron a 16 países en el año 2012 para tratar de hacer un acuerdo. En esos 16 países estaban representados también, porque realmente el interés de Estados Unidos y de Europa está ahí, estaba China, estaban los BRICS. Una negociación, un intercambio de opiniones en 2012 entre los BRICS y Estados Unidos y la Unión Europea. Y en esa oportunidad los BRICS hicieron algunas críticas al acuerdo que proponía Estados Unidos. Las críticas fueron básicamente de este tenor. En primer lugar, esto es un acuerdo plurilateral, no multilateral. Es un acuerdo plurilateral que tendrá 20 integrantes, de hecho tiene 24. Empezó con 22 y no ha subido nada. Lo único que se incorporó es Liechtenstein y Uruguay, que podrían haberse incorporado y es como si no existieran. Son los 22 de siempre. Pero tiene 22. Pero cuando negociamos en la OMC éramos 157. Entonces, la primera reacción, obviamente, que tuvieron los BRICS fue decir, bueno, yo prefiero tener 157 a la espalda que empuja conmigo, porque la mayoría empujábamos, y no tener a 3 o 4, entre los cuales está Liechtenstein y Uruguay, pero no, si quiero tener una espalda poderosa. Entonces, debilitamos la posibilidad de negociar. La segunda crítica que hicieron los BRICS es, bueno, esta es la crítica de plurilateralismo, no es lo mismo que multilateralismo. Porque de alguna manera hasta ahora manejamos la idea de que, bueno, es lo mismo que seamos plurilaterales o que seamos multilaterales. No, en términos de cantidad y de posibilidad de incidir y de pesar. La crítica siguiente no es una crítica referida a esto del multilateral, es una crítica referida a la transparencia. También voy a detenerme en estas cosas, porque estas críticas se hicieron en el 2012. Transparencia. Y transparencia tiene que ver con el tipo de negociación que querían llevar a cabo y al cual querían comprometer a estos de negociamos, pero no lo sabe nadie. Bueno, espera, es un problema. Algunos puede ser que lo han admitido mejor, y otros tuvieron más problemas porque pertenecían, como Brasil, a países donde la información tiene que circular, o por lo menos se la van a reclamar. Entonces, hubo ya un primer enfrentamiento en ese momento. El enfrentamiento continúa en términos de de qué significa realmente el BRICS para qué significa realmente el TISA para los BRICS. Bueno, visto así el panorama de el tema básicamente es cómo hace el TISA para armar su agenda y cómo hace para negociar. ¿Cuál es la metodología del TISA? En el 2012, antes de empezar las negociaciones, una parte de la agenda estaba construida. Es unas cosas que los documentos australianos que están criticando a la incorporación de Australia al TISA ponen como énfasis que buena parte de la agenda estaba construida previamente y no es por tanto parte de la negociación. Cuando nosotros decimos nos convocan a negociar, bueno, nos convocan a negociar, dicen algunos documentos australianos, pero parte de la agenda está hecha y ya no es negociable. Con un agregado, el que se incorpora primero tiene más espacio para negociar que el que se incorpora después, porque el que se incorpora después no tiene espacio para negociar. Es decir, o lo tiene más acotado. Todo lo que fue admitido previamente no lo van a volver a discutir con él. Esa lógica, que es una lógica bastante clara, ya estaba en los TLC. Cada TLC aportaba un poco más y se incorporaba al TLC siguiente. O esta es la misma idea, solo que en el discurrir del tiempo. Se hicieron 11 rondas de negociación. En la segunda ronda de negociación entró Liechtenstein y en la décima entró Uruguay. Pero en las rondas de negociación aparecen algunos elementos que son interesantes en el TISA. Aparecen temas nuevos, eso es legítimo, aparecen temas nuevos. Pero entre los temas que aparecen nuevos, que aparece en la octava ronda, es el tema de las compras gubernamentales. Que es un problema, porque en la tradición del GATS y en la tradición incluso de los TLC, se negocia por separado servicios y compras gubernamentales. En la tradición que usted tiene, incluso en el Transpacífico, negocia por separado con los voluntarios y servicios. Ni que hablar del tratado que tienen los chinos con todos los asiáticos. Hacen también, por insistencia más bien de Japón, metieron estos temas, pero los negocian por separado. Pero aquí no. Aquí no negociamos por separado, sino que negociamos juntos. Entonces tenemos un problema en cómo se va armando una agenda que estaba construida en su comienzo, cómo se va armando después. Y cómo se le van incorporando elementos a esa agenda después. Dicho todo esto, que son elementos de contexto, a mí me gustaría pasar a un tema que es este, que es realmente el que me interesa tratar con ustedes. Que es la pregunta de por qué el gobierno uruguayo se sumó a este tratado. Cuando yo pienso en el Uruguay, digo, bueno, es decir, en el Uruguay seguramente los partidos de oposición estarían de acuerdo con hacer esto, en el Uruguay quizás la izquierda, pero también todos los partidos están de acuerdo, y dentro de la izquierda las dos fracciones más o menos conocidas están de acuerdo en hacer este paso. Es lo que me parece, mire que yo no tengo ninguna versión del gobierno sobre lo que porque lo hicieron, pero mirando las cosas objetivamente digo, bueno, esto es un consenso nacional muy grande, muy grande. Y uno ve, después me voy a detener un poco en algunos problemas adicionales, bueno, ¿por qué tenemos un consenso nacional tan grande? Yo tengo dos o tres explicaciones de por qué los gobiernos actúan así, o nuestro gobierno actúa así. Yo creo que hay, por un lado, dentro del gobierno, como un grupo quizás minoritario, pero lo hay, esta concepción de que hay que estar en todo porque si no quedamos afuera. Y que eso pesa mucho. Y cuando uno lo invita, dice, bueno, no estoy en ningún lado. Hay la segunda razón que la mencionaba Roberto Conde. Está muy mal la relación con Brasil y con Argentina, sobre todo con Argentina. Y buena parte del conflicto que tenemos con Argentina está centrado en servicios. Buena parte. Porque lo que pasa con el puerto, lo que pasa con la hidrovía, lo que pasa con el transporte marítimo, bueno, el transporte del cabotaje, son complicadas las cosas que tenemos con Argentina, que nos está haciendo, hay mucho malestar. Entonces uno comprende. La tercera razón es que no tiene costo para el gobierno, porque como estos tratados se pueden firmar a pesar de que usted tenga otros firmados antes y agregue otros después, No pasa nada, aquí nadie le pasa la factura y difícilmente la va a pasar Brasil, que ya tiene comunicaciones de la semana pasada diciendo que están de acuerdo, que tiene que haber libertad. Pero yo diría que el argumento de peso fuerte por el cual el gobierno dio este paso es porque cree que el desarrollo de los servicios en el Uruguay va a tener un empuje importante si se adhieren al TISA. No es casual que antes de anunciar que el país se había adherido al TISA, o incorporaba al TISA, Uruguay 21 saque un trabajo extenso, bien hecho, bien elaborado, sobre el desarrollo de los servicios en el Uruguay en los últimos 3 o 4 años. Es un trabajo que hay que leer, porque seguramente a mí me parece que ahí está buena parte de la inspiración. También creo que algunos funcionarios altos del gobierno uruguayo han hecho referencia no al trabajo ese, sino al desarrollo de los servicios. ¿Qué es lo que hemos podido? Lo voy a poner en síntesis, porque es un trabajo largo, que no vamos a dar la lata. Pero, ¿qué es lo que ha logrado Uruguay en servicios? Uruguay, según las cifras de Uruguay 21, exportó en el año 2013 4.800 millones de dólares de servicios. Esto es bastante más de lo que dice para el mismo año la UNTA, que da 3.200, pero es comprensible que tenga muchas más exportaciones, porque parte de estas exportaciones, una parte relevante, se hace en zona franca, y en las estadísticas oficiales la zona franca a veces sí, a veces no. Hemos exportado esa cantidad. Casi el 30% de esa cantidad son servicios globales de exportación, en la terminología del trabajo que hizo Uruguay 21, o lo que llamaría la UNTAD las OSE, otros servicios a empresas. No importa, no sé si es exactamente lo mismo, pero el concepto es este. Son servicios nuevos que se proporcionan a las empresas por empresas que radican en el territorio nacional o en zona franca. Bueno, los que radican en zona franca, los servicios globales de exportación que radican en zona franca, significan la gran mayoría. Sobre 1.330 millones de dólares de servicios globales de exportación, hay 1.100 o 1.050 que son de zona franca. Los restos son de territorio nacional, aunque la zona franca también es territorio nacional, fuera de zona franca. Entonces, yo creo que esto explica una parte de la preocupación del gobierno. Quedar fuera del TISA, pueden haber pensado, puede afectar ese proyecto que tiene largo andamiento. La ley de zonas francas en Uruguay es la ley de Sanguinetti del 87. Si ustedes piensan del Uruguay de los últimos 30 años, yo diría que tienen dos proyectos de carácter nacional que todo el país los ha apoyado, porque todos los partidos políticos los han apoyado, que son las zonas francas papeleras o forestales, y son las zonas francas que producen servicios de exportación. Todos los partidos políticos, aquí no vamos a discutir sobre las zonas francas, algunos nos gusta, otros no nos gusta, yo no soy de los que me gusta mucho, pero en fin, no es ese el tema, no es lo relevante. Zona franca es la exoneración impositiva, que ustedes saben, todos ustedes saben, es una exoneración total impositiva, salvo lo que tiene que ver con seguridad social, dependiendo del tipo. Esas zonas francas tiene hoy en día, según las cifras del gobierno, 16.000 empleados. Esos empleados se reparten entre 4 o 5 actividades, que son actividades que podríamos decir de punta. Ahí tenemos servicios financieros, apoyos a empresas, servicios informáticos. Son 5 categorías que hacen los 1.100 millones de dólares que exportan por ahí. Y el argumento básico, que es un argumento que había que comprobar, porque es un argumento que se sostiene, pero no está fundamentado en estadísticas, el argumento básico es que esos empleos que se generan ahí son de calidad y muy bien pagados. Posiblemente sean bien pagados, seguramente la calidad es variable. No hay duda de que para tener un servicio de apoyo en materia de jurídica de alto nivel hay que tener un buen jurista, para tener un informático hay que tener un muy buen informático, no hay duda. El tema es el global de los 16.000 empleados realmente que... Pero no es ese el problema. Creo que lo que ha convencido, o lo que de alguna manera gravita en el pensamiento del de parte del gobierno es que quiere defender ese proyecto impulsado. Y que el TISA es un impulso, podríamos decir, global. No es el impulso por la medida concreta, es la imagen que da el país integrándose a un proyecto de negociación de servicios cuando quiere impulsar la zona de servicios que está en zona franca precisamente y que no paga impuestos, que es parte de una concepción muy afín a la que tienen las empresas que plantean estas negociaciones, muy afín, es evidente. O sea, si usted mira la lista de empresas, cosa que Uruguay 21 trae, no completa, no exhaustiva, pero bastante desarrollada, mire la lista de empresas que están, son empresas, muchas transnacionales, están prestando sus servicios, hay alguna cosa uruguaya. Y eso, y lo que quiere el gobierno es traer esas empresas transnacionales. No estoy haciendo una crítica al gobierno, ni estoy haciendo una defensa, estoy diciendo hechos que me parece que explican esa conducta. Ahora, si uno tuviera que, de alguna manera, que evaluar los costos o los temas complicados que tiene el TISA incorporados, de los cuales uno se va enterando de a poquito, porque no se entera de golpe, porque no hay información. Yo diría que el TISA tiene por lo menos 6 problemas, que los tengo apuntados, que se los voy a decir enseguida, tiene por lo menos 6 problemas básicos, que en prácticamente los 6 toma distancia de lo que es el GATT y el GATS. El GATS, que es el GATT de los servicios, y profundiza en una determinada línea. Voy a mencionar los más importantes. El primero es las listas positivas o negativas, perdónenme. Porque la primera impresión que se nos transmitió, que leímos, es que el TISA es un acuerdo construido sobre lista positiva. ¿Qué quiere decir que es un acuerdo construido sobre lista positiva? Quiere decir que es el mismo criterio que aplicaba el GATT con el GATS y un criterio diferente al que aplicaban los TLC, que tanto incomodaba. Para explicárselos en términos más concretos, una lista positiva es aquella en donde un país negocia aquello que desea negociar. Y dice, negocio este sector, este sector, este sector, el resto no. Lista positiva. ¿Qué quiero? La lista negativa que incorporaron los TLCs a este debate es una lista al revés. Negocio todo, menos lo que excluyo. Pues yo negativo. Nos dijeron, no hay problema, vamos a regresar a las listas positivas del gas. Obviamente lo hacían porque generaba mucho malestar la lista negativa. Pero cuando uno mira entre telones de cómo está el acuerdo, aparece un problema, porque el TISA es un acuerdo híbrido. Es un acuerdo híbrido en un tema central de la negociación internacional. Cuando tratamos acceso a mercado, lo hacemos con lista positiva. Pero cuando tratamos trato nacional, nos ocupamos de trato nacional, lo concedemos a todo el mundo menos a los que están excluidos, lista negativa. Por consiguiente, tenemos una combinación híbrida de lo que fue el GATS y lo que fueron los TLC. En parte, esto es un problema serio, porque a la hora en que usted negocia, si está convencido de que solamente lo compromete lo que negoció, en lo que tiene que ver con el trato nacional, que obviamente a nadie se le escapa que el trato nacional está ligado al punto que se introdujo en la octava ronda de negociaciones, que son compras gubernamentales, el trato nacional afecta precisamente ese aspecto. Y ahí, si no lo puse en la lista y dijo ese no, pumba, va para adentro y queda. Tiene un primer problema ahí, que no es un problema menor. La verdad, no es un problema menor. Los australianos, cuando empezaron a debatir este tema, varias organizaciones le dijeron al gobierno: usted tiene que plantear que el trato nacional entra también en la lista positiva. Usted tiene que plantear que el criterio general es el del GATS, si queremos que este acuerdo después se incorpore al GATS, tiene que mantener el criterio de lista positiva para acceso, para trato nacional y para reglamentaciones gubernamentales. O el gobierno contestó que no tenía fuerza para hacer eso, lo cual es cierto, porque Australia no tiene fuerza para decirle a Estados Unidos y a la Unión Europea cómo tienen que hacer esta cosa. Pero tenemos un tema central. Tenemos un segundo tema importante. Cuando uno ve, esto está en lo que se filtró en la prensa acá. Lo anterior no está en la prensa, esto está, que es la cláusula de salvaguardia. Cuando usted tiene problemas, en todos los tratados internacionales se introduce una cláusula de salvaguardia, razón por la cual usted puede tomar medidas excepcionales porque, bueno, porque se le vino el mundo abajo, se cayó el precio del petróleo, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Y usted no puede cumplir con sus compromisos. Lo tratan, pero lo regulan. Lo tratan y lo regulan, mentira. El acuerdo es la cláusula de sobrar se puede aplicar. Los requisitos es que usted esté perdiendo reservas internacionales, que es un requisito que no está necesariamente ligado a las otras cláusulas de salvaguardia que uno ha conocido en el pasado. Otras cosas pueden ocurrir que no sea la pérdida de reservas que me lleven a tener la cláusula de salvaguardia. O de repente lo hago antes de perderlas, y si porque no quiero perderlas, se toma la cláusula. Cláusula de salvaguardia quiere decir que yo me permito suspender una importación y aún incluso pagar una importación ya hecha si la situación no me lo permite, invoco la salvaguardia. Pero entonces dice, bueno, puede hacerlo, pero introduce en el principio de que usted puede hacerlo después de haber probado que tiene ese problema, abre negociaciones y mete en el Fondo Monetario Internacional. Y a texto expreso, la cláusula de salvaguardia obliga al país que invoca la cláusula de salvaguardia a tener informes regulares del fondo que le dicen en qué momento tiene que levantarla, que le dicen, y se obliga a cumplir con el requisito. Eso no estaba, que yo sepa, en ningún otro acuerdo de los que he podido analizar en el pasado, de repente en mi memoria me falla, pero no está. Es un tema complicado. El otro tema que también es un tema de, que podríamos decir, GATT Plus, desde el punto de vista de la liberalización, es el que tiene que ver con lo que ya les decían los BRICS, la transparencia. Se dio una larga lucha en la OMC durante mucho tiempo para que en la OMC se permitiera que los países informaran de las negociaciones. Algunos países fueron pioneros de los 157 y hacían ofertas y las ponían en foro público. Informaban de sus ofertas. Y en el año 2003 fue tan la presión que, con gran indignación de los países centrales, los importantes, en fin, que son los que están armando estos acuerdos, la OMC convocó a informar, pagó una cantidad de trabajo que informaban a la gente, pero además convocó a informar a los países de la negociación que estaban llegando a cabo, de las ofertas que estaban haciendo y de los resultados que estaban teniendo. Ese es exactamente el punto que está en cuestión ahora, porque el texto dice, es a texto expreso, dice, usted no puede informar por 5 años de las ofertas que está haciendo o que le hicieron, y después que llegó a un acuerdo no puede informarlo por 5 años desde que llegó al acuerdo. Por consiguiente, el acuerdo no designa a la gente. Este es un serísimo problema, porque esto involucra, y aquí voy a una cosa que decía Roberto, aquí involucra el funcionamiento de una sociedad democrática. En el funcionamiento de una sociedad democrática los parlamentos tienen que ser informados. Y si los parlamentos son informados, los parlamentarios le informan a la gente que lo votó, porque eso es cómo funciona esto. Es decir, ahora, aquí no se puede. Es complicado, no se puede. Es decir, por no decir otra cosa, es complicado, no se puede. Dicho, hay 2 o 3 cositas más que son complicadas también, pero dejémoslo. Para terminar, porque no quiero ser muy extenso en esto, ¿cuál es la postura, en definitiva, más inteligente que debería tomar nuestro país? Es una pregunta abierta y a la cual yo no sé si hay una sola respuesta. Tomando el hecho, además, de que tenemos el acontecimiento consumado, es un hecho consumado que estamos ahí metidos. Mi percepción Esto me lo inspiraron también los australianos, quiero decir, quiero ser honesto intelectualmente. Porque es exactamente lo que les plantean. Mi percepción es que una vez que uno se metió, la salida es muy complicada. Es muy complicada. La única que le queda es plantear con notoria, clarísima postura, una postura de cosas en las cuales no cedo, que son informadas a la sociedad, que son apoyadas desde el punto de vista parlamentario y que no voy a admitir porque hacen, son esenciales para mí. Por consiguiente, yo creo que la postura más inteligente es no trabajar para sacar al Uruguay del teaser, porque no lo vamos a sacar. Es trabajar para generar la agenda según la cual hay puntos determinados, centrales, que impiden que el país ceda en cosas que no quiere ceder y que la mayoría no quiere ceder, o presumimos que la mayoría no quiere ceder. ¿Cuáles son? Bueno, yo diría, aquí sí me voy a inspirar otra vez en los buenos australianos. Yo diría que hay 5 o 6 puntos. El primer punto que ponen los australianos y que el gobierno les da la razón, y por eso empezó a informar en Australia, es información. Cualquier cosa que pase en torno de ese acuerdo tiene que pasar por la información al Parlamento en primer lugar y por supuesto a la gente a través del Parlamento o directamente del Ejecutivo, como quiera. Información. Información de todos los gobiernos siempre dando reservas si van a negociar. Información. El segundo punto es el punto de los servicios públicos. Es esencial que no entren los servicios públicos en esta negociación. Eso está dentro de lo que podemos hacer en términos de acceso. Podemos decir, no queremos estos servicios públicos, no los queremos. Australia lo hizo y tiene los servicios públicos totalmente separados, particularmente, según dicen, particularmente en educación y salud. Ahí no vamos a permitir que entre. Bueno, Uruguay tendría que hacerlo, yo creo que descarto que lo haría. Pero nosotros tenemos por lo menos dos. Si ustedes miran la lista de los temas que no tuve, la lista de los temas que se están debatiendo, el primer tema que se introdujo en la ronda número 1 fue servicios financieros y regulaciones gubernamentales de los servicios financieros. Porque como se controlan los servicios financieros en casi toda parte del mundo, no es poniendo un arancel, es poniendo una norma que dice, le reservo los depósitos públicos. O sea, va, el primer punto. Ahí tenemos un tema importante con la República, señores, porque la República, desde el punto de vista de la liberalización del mercado, es cualquier banco privado le dice, me hacen la competencia desleal. Tenemos un tema de telecomunicaciones, que es el tema que entra en la tercera o cuarta ronda entre telecomunicaciones. Entonces, no es tan difícil poner todas las cosas que el Uruguay no puede admitir que se negocien desde el punto de vista del acceso al mercado. Pero tiene que aclarar el punto del trato nacional. Porque las compras de Antel, las propias compras de República, las propias compras de la UTE, las compras de OCE, todo eso o lo excluís o va a quedar, va a estar sometida a la negociación. Entonces, yo creo que lo mejor que puede ser este país, es mi punto de vista, admito que puede estar equivocado, lo mejor que puede ser este país es claramente decir, bueno, ahí estoy. Me encanta bien tratar de aprender todo lo que pueda. Pero marcar claramente en qué no sé. Marcar claramente. Y si por último, las posturas que lleva a un país chiquito, insignificante, son tan incómodas que nos sacan para afuera, tampoco sería tan grave. Pero entonces te sacan. Es decir, no sos el que está actuando de una manera desleal con quienes hasta el día de hoy te informaron de lo que te querían informar sobre lo que está. En síntesis, señores, yo creo que esto es apasionante, porque no hemos tenido en el pasado una experiencia como esta, una prueba como esta, y sobre todo un llamado, una exigencia a decir, nos queremos involucrar en una negociación internacional, decir qué se quiere y decir qué no se quiere. Y si se puede, y dar una mano a los servicios que quiera el gobierno, bueno, yo no tengo ningún gobierno, está muy bien que lo decida desarrollar, pero no a costa del resto de lo que el país construyó, no en los últimos 10 años, a lo largo de muchísimas décadas. Bueno, eso es lo que quería transmitirles un poco, sí, la disparada, pero muchas cosas por el camino que me hubiera gustado plantear, pero bueno, los tiempos son los tiempos. Vamos a iniciar la ronda de preguntas del público y yo quiero hacerles una pregunta a los panelistas. Ya que Quijano mencionó a las potencias hegemónicas en estos proyectos de tratado, este es el más reciente documento de seguridad nacional norteamericano, firmado por Obama, presentado por la Casa Blanca en febrero del 2015, hace 3 meses. Cualquiera lo puede consultar en internet, está en la página web de la Casa Blanca. Y en este documento de seguridad nacional norteamericano, qué malos recuerdos nos trae la doctrina de la seguridad nacional a nosotros, ¿verdad? En este reciente documento de seguridad nacional norteamericano, en el que explican cómo piensan contener a China y castigar a Rusia, entre otros temas, se mencionan entre las prioridades estratégicas norteamericanas el Tratado Transpacífico, 2 veces, en la introducción y luego en el cuerpo del texto, el Tratado Transatlántico y los acuerdos para la liberalización del comercio de servicios. No mencionan por su nombre a TISA, pero evidentemente a él se refiere. Me parece que es la más clara evidencia de que no se trata, desde la óptica norteamericana, de meros acuerdos comerciales, sino de prioridades estratégicas militares. De lo que en nuestro lenguaje más tradicional llamábamos la estrategia imperial norteamericana. Quisiera un comentario de los panelistas sobre esta estrategia. Me hicimos el comentario sobre el documento porque el documento está aquí, Luis lo ha traído, es público por otra parte. Estamos en presencia de definiciones de un documento de defensa, no un documento militar, e incluye aspectos militares, pero en realidad se trata, cuando ellos utilizan el término seguridad en el lenguaje nuestro, del manejo de manejo de políticas públicas y de manejo de tratados, es asimilable a lo que nosotros manejamos como estrategia de defensa. No es para nada extraño que estos acuerdos sean parte de un cuerpo de definiciones sobre la doctrina de defensa de los Estados Unidos. En primer lugar, por algo que dijimos al inicio de la conversación, si se está tratando de fijar reglas de comercio en una disputa de potencias para los próximos 30 o 40 años, que además van a condicionar la capacidad y la solidez económica de cada una de las naciones, evidentemente que esto es un tema de primer orden en materia de defensa. Es como si nosotros desarrolláramos una doctrina de defensa sin incluir nuestra concepción del desarrollo. En nuestra última ley de defensa y en nuestra actual doctrina de defensa, nosotros incluimos la cuestión del desarrollo como una cuestión de la defensa. Porque justamente de lo que se trata, el rol de la defensa es asegurar la consecución de los factores necesarios para garantizar la estabilidad y el desarrollo de una nación. Esta doctrina tiene componentes militares y civiles, no es una doctrina puramente militar, de modo que incluye estos aspectos de negociación internacional claves. Y seguramente los aspectos militares más reservados nosotros no los conocemos. Pero sí es muy importante ubicar la dimensión que Estados Unidos y también China y Europa dan a estos acuerdos. Porque en realidad esta disputa que en este momento se está dando con este complejo juego de negociaciones a las que también refería José Manuel, tienen que ver con el objetivo estratégico de los Estados Unidos de conservar su rol como primera potencia mundial e impedir que China lo desplace, e impedir que China despliegue sus alianzas, impedir que China despliegue su crecimiento comercial en toda su plenitud, porque es lógico que las potencias disputen esos espacios y mucho más en un planeta que está completamente globalizado y mucho más en una realidad, además, en que muchos de los recursos fundamentales para mantener el crecimiento y la hegemonía hoy ya no están disponibles para cada uno de los estados individualmente, sino que hay que competir en el mundo por ellos. Es decir, acá hay una competencia o lucha global por espacios, por mercados, por recursos, incluso hasta por factores demográficos, y naturalmente es obvio que los acuerdos comerciales y económico-comerciales están directamente vinculados a la capacidad que tiene un país de defender su posición hegemónica desde el momento que estamos hablando de un juego de potencias. Y esto explica también algo de lo que decíamos al comienzo. ¿Por qué después de 25 años la OMC ya prácticamente no avanza? ¿Por qué no hay avance multilateral sino plurilateral, como decía José Manuel? Porque esto es un acuerdo entre aquellos países que otros países eligen o que las potencias eligen para acordar y para negociar. Porque la negociación comercial internacional hoy está sometida también a un juego de alianzas geopolíticas. Ya no es posible concebir los acuerdos económicos comerciales en el mundo divorciados de las alianzas geopolíticas de las cuales depende la posición hegemónica o no de cada una de las potencias. Y ese es el gran peligro que estamos afrontando en la realidad internacional de hoy. Porque en el momento en que por primera vez la humanidad tiene que enfrentar problemas planetarios que la ponen al borde mismo de su degradación como civilización y que necesita más que nunca una gobernanza global consensuada o basada por lo menos en reglas mutuamente aceptadas, estamos asistiendo al peor momento de la gobernanza global desde la terminación de la Segunda Guerra del siglo XX hasta hoy. Se han llevado puesta a la OMC, se van a llevar puesta ahora a la OIT si todos estos acuerdos se hacen sin incorporar normas laborales en los textos de los acuerdos, y naturalmente se están llevando puestos cualquier intento de creación de jurisdicciones internacionales de alcance global donde todos los estados puedan acceder con los mismos derechos. No solo que ya se dan el lujo de aceptar quien quiera la Corte Penal Internacional o ignorarla, de aceptar el protocolo de Kioto o ignorarlo, de aceptar tal compromiso o tal acuerdo o ignorarlo, sino que ahora ya no se trata de ignorar, aceptar o ignorar los acuerdos que ya se han alcanzado. Ahora hemos entrado en una etapa, en esta coyuntura internacional, mucho más peligrosa. Yo hago acuerdos con quien quiero y para lo que quiero, con el objetivo de diagramar, dibujar una posición geopolítica global donde estoy defendiendo mis intereses de potencia. Esta es la complicación del momento actual y por eso estos temas naturalmente aparecen en los documentos de defensa y mucho menos de la primera potencia mundial. ¿Más preguntas del público? ¿Nadie se anima? Háganos una pregunta, por favor. En un reciente artículo, Alberto Curiel mencionó sus dudas respecto de la compatibilidad de las normas del Mercosur con esta negociación en solitario de Uruguay del TISA sin el bloque regional. Creo que el artículo es anterior a las declaraciones del ministro de Comercio de Brasil, pero ¿tienen alguna opinión al respecto? Que un Mercosur operante, que estuviera operando, es decir, en primer lugar no estaríamos teniendo esta discusión, ¿no? Y si estuviera operando, además es evidente que hay puntos de roce que no son compatibles. Nosotros tenemos ciertas normas Mercosur. Lo que pasa es que el Mercosur ha ido a un proceso de degradación creciente, y si uno lee incluso pero hay una cantidad de literatura brasileña presente, hay la sensación de que el Mercosur ya es para otra cosa, es decir, y que lo van a moldar a lo que sea necesario, o sencillamente van a dejar de tomar en cuenta el Mercosur. La negociación está con la Unión Europea, si se hace sin Argentina, que es una posibilidad. Es decir, bueno, es letal para el acuerdo. Prácticamente no hemos podido hacer ni una sola, salvo la de la India, que no nos sirvió para mucho, un poquito con Israel y otro poquito hicimos con los palestinos, unos acuerdos, son insignificantes. No tenemos negociación internacional conjunta, no pudimos ir a la OMC con una posición común, cada uno fue con su posición, los cuatro con posiciones distintas. ¿Qué importa que las normas del Mercosur no sean compatibles? En definitiva, hoy en día estás en cualquier acuerdo, todos son compatibles entre sí, y ya nadie lo vincula al Mercosur como un impedimento. Porque se ha ido desintegrando, esa es el único que es la realidad. Vean ustedes los documentos de Brasil más recientes sobre qué piensan sobre el Mercosur. Y es una visión de que es un instrumento para el crecimiento de Brasil como potencia que tiene que pelear estos espacios que estamos mencionando, y la forma de hacerlo es internacionalizando capital y comprando nuestras empresas, cosa que han hecho, se han comprado todas las empresas de Argentina, que tarambana como son, es decir, cada tanto entra en crisis y vende todo, se han comprado todas las empresas junto con los chilenos, se han comprado las nuestras, se han comprado de varios otros países. Es otra cosa lo que están buscando: internacionalizar capital, tener un peso regional, no el peso político, el peso económico en las empresas en la región. Lo dice un texto expreso. Entonces, ¿sabe qué? Brasil es mucho más compatible con una visión TISA del mundo que con la visión que teníamos antes de lo que era la integración. No está en eso. No está en eso desde Fernando Henrique, dicho por ellos mismos, profundizado en el gobierno de Lula. Es una cosa muy curiosa, porque la izquierda, a la cual en realidad, yo supongo la mayoría de los que están acá vienen de ahí, es el artífice de lo que está ocurriendo en esto, en nuestra región. Los brasileños y los uruguayos somos los artífices, la izquierda es el artífice de esto. La que se adhiere a esto, la que participa de esto y la que arrastra de esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿La ciencia? El ministro de Economía ya anunció que es subjetivo el ingreso de Uruguay al Tratado Transpacífico y que tiene el apoyo de Estados Unidos. Claro, lo tiene, porque ahí está también los de la Alianza del Pacífico. Están sumando, resuma de Chirola, pero están sumando en esta disputa por espacios y por países que son. Obviamente, en el TISA están Paraguay y Uruguay. Quiere decir que no están Argentina y Brasil. Bueno, y nadie ha dicho nada, esa es la realidad. Es cierto que Uruguay y Paraguay tienen un porcentaje de importancia de los servicios en sus exportaciones muy superior a la que tienen Argentina y Brasil, en términos relativos, obviamente, ¿no? Todos los países que están, salvo los tres de la Alianza para el Pacífico, todos los otros que están, como Panamá, como Costa Rica, como Paraguay, como Uruguay, que son chiquitos, todos tienen una dependencia grande en la exportación de servicios. Para ponerlo en números, en el mundo el 20% de lo que se exporta son servicios y el 80% bienes, de bienes y servicios. En los países chiquitos que están en TISA, estamos entre el 27, 28 y el 39. ¿Se entiende? Lo que significan los servicios. Entonces, están esperando de que el acuerdo les reditúe desde ese punto de vista. ¿Qué tiene que ver el Mercosur con eso? No existe más, es otra discusión. preguntas del público. Allá. ¿Cuál es la perspectiva de los países que no intervienen en TISA? ¿De qué? ¿Cuál es la perspectiva de los países que no intervienen en TISA y que supone que son contrahegemónicos, como decir, a todos estos tipos de acuerdos, ¿no? Hablo de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela. Es decir, parece algo inevitable. Posiblemente estos países no tengan la perspectiva de expandir los servicios. Capaz que son países jugados solamente a industrias extractivas y no tienen una proyección igual a los servicios. Pero de todas maneras tiene que haber una fundamentación política de eso. Y me parece importante ponerla sobre la mesa. De los países que no intervienen en el TISA, podríamos, voy a hacer una cuestión muy grotesca, ¿cierto? Pero podríamos hacer una distinción que vale la pena aunque sea grotesca. Por un lado, los países potencia, los BRICS, esos no están en el TISA. Pero no, seguramente no pueden ni razonan de la misma manera que razonaría Ecuador o Venezuela, que tampoco están. O sea, estamos ante realidades diferentes. Voy a empezar un poco más atrás, porque me tocó estar en Ecuador en momentos importantes en que ellos estaban discutiendo el TLC Ecuador Unión Europea. Ahora, hace 2 años, fue antes de irme, 2012, bajo el gobierno de Correa, y allí por distintas razones estuve con varios protagonistas gubernamentales y no gubernamentales de este debate. Participé en algunas sesiones como oyente para escucharlo porque parecía de gran importancia incluso para nosotros. No voy a contar todo, no viene al caso, pero todos sabemos cuál fue el desenlace. Es decir, Ecuador terminó firmando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, cosa que no estaba en su doctrina, ni en su programa de gobierno, ni en sus intenciones políticas. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo por necesidad. Por necesidad. Y así lo explicó el gobierno y así lo explicó el viceministro de Comercio. ¿Por qué? Bueno, porque Perú y Colombia y Costa Rica ya habían firmado sus acuerdos con la Unión Europea y estaban desplazando completamente al Ecuador del mercado europeo. Porque estaban entrando a Europa con productos similares a los que vendía Ecuador, pero estaban entrando sin aranceles, con lo cual Ecuador estaba perdiendo una porción muy importante de su comercio exterior con destino a Europa, desplazado por la competencia. Es decir, había ocurrido lo que se conoce en la jerga, con el permiso de José Manuel, una fenomenal desviación de comercio como consecuencia de tratados que habían firmado otros, que no había firmado el Ecuador. De modo que la necesidad los obligó a firmar. Entonces, estamos siempre en una realidad tensa donde existe un denominador común. ¿Por qué el Ecuador se vio en esta coyuntura? Y porque no existía la comunidad andina, porque la comunidad andina había fracasado, se había fragmentado. Exactamente lo mismo que nos puede pasar a nosotros con Mercosur. Y de última, todos los países sudamericanos agarramos a hacer cada uno sus acuerdos por su lado, porque lo que fracasó fue la LAC y la LADI, y nunca logramos transformar a América del Sur en un espacio propio de desarrollo, controlado por nosotros autónomamente frente al resto del mundo. No aisladamente, ¿no? Porque cuando se habla con mala intención, cuando uno defiende estas posiciones, se lo suele atacar diciendo que lo que queremos es ser autárquicos, que queremos aislarnos, que no entendemos nada, que el mundo es global. No, nosotros no necesitamos que nadie nos dé lecciones tan elementales. Sabemos que el mundo es global y que estamos obligados a interactuar. Lo que se trata es de discutir las condiciones. Pero a veces, justamente como consecuencia de la debilidad provocada por nuestra fragmentación, tenemos que aceptar lo que nos imponen. A ver, este es una tarea para historiadores. Acá hay varios bien importantes, ¿no? Después de 200 años intentamos retomar el camino de construir una nación en nuestro propio espacio, con cierta autonomía frente al mundo. Esa integración no funciona y seguimos negociando de a unos en un estado de extrema debilidad frente a las grandes potencias. Ahora, esa integración no funcionó porque las llamadas burguesías nacionales o las élites económicas de cada uno de nuestros países En ningún momento se comprometió ni se interesó, no quiso o no quisieron o no pudieron llevar adelante un proceso de complementación económica que constituyera un espacio propio de desarrollo. Y nosotros, los gobiernos progresistas, los partidos progresistas, nuestros programas, nuestros postulados, impulsan una integración desde los estados que los agentes económicos no han querido. Es decir, lo que hay aquí es un divorcio entre la voluntad de nuestros pueblos expresada a través de las elecciones que llevan al gobierno a fuerzas progresistas y el poder de las élites económicas que manejan la economía en otra dirección. O sea, es una lucha social al interior de cada uno de nuestros países y al interior del conjunto de nuestros países. Pero lo cierto es que esa integración no ha prosperado. Ahora, se puede lanzar alguna hipótesis de trabajo bien interesante. Estas burguesías que creen que pueden seguir jugando el papel de burguesías intermediarias en el mundo, que van a seguir existiendo, conservando su poder económico, su alto nivel de vida, etcétera, etcétera, sin integración, tarde o temprano se van a dar cuenta que ellos también van a ser víctimas de la desintegración de nuestros países, ¿no? Y ya tenemos ejemplos aquí cerquita, ¿no? Ahí hay un pequeño conglomerado de empresarios camioneros a los cuales ahora vino una empresa argentina, les pegó una patada en el traje y los sacó para afuera. Pero antes de eso, hace 2 meses, existimos el interesante espectáculo de ver aparte importante de los criadores de ganado en el Uruguay, en otros tiempos los dueños del Uruguay, poco menos que llorando por las condiciones que les imponían los frigoríficos extranjeros que no les dejaban margen de ganancia en la comercialización de ganado. O sea, los burgueses que creen que se pueden salvar sin los pueblos, tarde o temprano van a aprender la lección que sin integración caemos todos. La intervención de Roberto surge un poco la siguiente pregunta. Ya hace unas cuantas décadas atrás, Mariátegui decía que no era posible la integración en los marcos del capitalismo, que solo los partidarios del socialismo son verdaderamente los integradores. Yo me pregunto si no habrá llegado el momento de entrar a discutir en profundidad ese concepto. Yo voy a contestar con una maldad, cosa que ya he dicho otras veces en otros lados, pero ahora no me voy a privar de repetirla. Julio me hace esa pregunta porque yo fui alumno de él. A ver qué tal. Bueno, y no vamos a hacer más referencias temporales para que no se pongan a sacar cuentas de Juan. Pues yo fui alumno de Julio Analice, antes de ser alumno de Vivian Trier. No, la pregunta que hace Julio tiene que ver con la famosa cuestión de el desarrollo desigual y la desintegración que genera el capitalismo. Es decir, mientras no... Por eso el drama que estamos viviendo en esta época. No me quiero poner demasiado abstracto, pero no existe hoy una concepción internacional preocupada por evitar el desarrollo desigual entre las naciones y entre los pueblos. Y acá podríamos quedarnos toda la noche conversando, yo voy a cortar en un minuto, pero podemos encontrar variables tales como, por ejemplo, yo soy uno de los tantos compañeros que insiste mucho en la agenda del desarrollo, en la cuestión del desarrollo, y se me ha acusado de sesentista. No se trata de eso. Se trata de saber que cuestiones cruciales que vienen planteadas hace 50 años en nuestros países y que impiden la integración, impiden el desarrollo, impiden, están sin resolverse plenamente. Una de ellas es la integración, naturalmente. Pero otras es que nadie en el mundo se preocupa por mitigar los efectos del desarrollo desigual. El desarrollo desigual es producto del mercado, incluso de los mercados perfectos. Aquí hay economistas, yo no soy economista, ya tengo casi terminado el famoso libro de Piketty que pone este tema en debate, ¿no? Y lo recomiendo a los que les interese este tema. Él allí lo demuestra empíricamente y a través de fórmulas económicas por qué se ha producido, y dice, sostiene en la introducción la hipótesis de que aún funcionando en forma perfecta, cosa que no existe, aún funcionando en forma perfecta los mercados, no hay nada que garantice que el funcionamiento de los mercados aún en forma perfecta vayan a mitigar la desigualdad, sino por el contrario. ¿Está bien? Es una tesis muy audaz, pero en definitiva, de alguna manera, él luego lo apoya en 100 años de investigación empírica, no solo de él, sino de economistas anteriores, como Putnam y otros. ¿Bien? Entonces, no hay ni pensamiento global, ni fuerza global, internacionalista, diríamos, en una época, que esté poniendo la cabeza en generar una estrategia internacionalista de alcance suficiente como para pensar en evitar la fragmentación producida por el desarrollo desigual. ¿Y por qué yo digo que es una agenda pendiente y que resisto las acusaciones de sesentistas? Todavía guardo en mi casa algunos papeles viejos. Nunca quise tirar un documento conocido, algunos recordarán, como el informe Pearson. Pearson era un economista canadiense que fue encargado por las Naciones Unidas en la década del 60 para hacer un informe sobre el estado de desarrollo de la economía mundial. Y en 1960 ya las Naciones Unidas, cuando la UNESCO y la FAO y el sistema multilateral funcionaba bajo la presión de la Guerra Fría, pero en condiciones de equilibrio de poder, el sistema internacional funcionaba y pensaba para todos. Ahora el sistema internacional no piensa para todos. Ahora la OCDE sustituyó el pensamiento estratégico de las Naciones Unidas. La OCDE sustituyó a la FAO. La OCDE sustituyó a la UNESCO. La OCDE sustituyó a todo el mundo. Es decir, es el multilateralismo de la plutocracia. Ahí se generan los tintas de pensamiento, pero no se genera pensamiento igualitario pensando en los problemas de la humanidad globalmente. Y el otro documento famoso de aquella época es de 1972 o 73, no recuerdo, es el informe Brandt. La comisión encabezada por Willy Brandt dentro del Internacional Socialista y dentro de los países no alineados, a la que se le encargó también hacer un estudio sobre el proceso de descolonización, el desarrollo y cómo mitigar en el mundo el desarrollo desigual. Ahora bien, los teóricos actuales, no quiero caer en el exabrupto decir que de esto no se habla, porque hay muchos teóricos que se hablan, acabo de nombrar al que está más en el debate público hoy, que es Piketty, pero en el pensamiento dominante, la cuestión del desarrollo desigual y de la desigualdad no ocupa de ninguna manera un lugar prioritario. Con lo cual, se deja que el sistema siga funcionando en sus actuales condiciones con correctivos muy débiles, ni siquiera se alcanzó después de la crisis un consenso sobre la regulación financiera internacional, y entonces evidentemente, en ese sentido, el capitalismo es desintegrador. Ahora, no estamos a las puertas de la revolución socialista. Por tanto, no tenemos más remedio que plantear una plataforma internacional de lucha para regular en lo más que podamos el sistema. Pero, sin duda, que el camino no es suscribir tal como vienen estos acuerdos. Hay que luchar para corregir en lo que se pueda. Mire, termino con una anécdota muy simpática, si me permite, José Manuel, dos minutos más. En una conversación que tuve, como digo, hace unos 15 días, con una joven diputada laborista, que para nosotros los latinoamericanos, los laboristas, no son la vanguardia de la revolución mundial ni nada que se parezca. Y ella nos conoce muy bien, una joven militante además, que debe estar muy apenada por lo que ocurrió en las elecciones recién. Pero ella nos explicaba, ella es representante de la bancada socialdemócrata del Parlamento Europeo en las negociaciones del TISA. Por tanto, sabe de qué está hablando. Y ella nos explicaba todas las propuestas que la bancada socialista europea está haciendo para tratar de mejorar el TISA y que si no lo mejoran, Europa no lo debe votar, no lo debe aceptar. Y de un modo muy simpático nos dijo a los 7 u 8 latinoamericanos que había ahí, yo sé que para ustedes los latinoamericanos esto que nosotros hacemos en Europa son tapadillas, porque para ustedes cualquier acuerdo es liberalismo económico y no quieren firmar nada con nadie. Pero comprendan que nuestra posición es que tenemos necesidad de firmar un acuerdo para no ser desplazados por un acuerdo entre Asia y Norteamérica, y que los socialdemócratas lo que tenemos que hacer es mejorarlo en lo que podamos. Ustedes estarán en otra posición, traten de comprender la nuestra. Bueno, en Europa es el debate cómo logran regular algo, estos contenidos, que si vienen así como vienen, no son otra cosa que los socialdemócratas alemanes acuñaron un término muy expresivo y muy, me parece a mí muy, muy impactante cuando hablan de estas cosas, que dicen que si no se logran mejorar estos acuerdos, en realidad lo que se está asistiendo es a una constitución transatlántica de las transnacionales, ¿no? Es decir, a la constitución de la riqueza, ¿no? Ellos está mal traducido al español, pero ellos lo que han querido decir es esto. Entonces, claro, con estos contenidos los efectos son desintegradores. Y eso también me permito hacer la reserva, porque aquí en algunas cosas coincido mucho con José Manuel. No caigamos en el infantilismo que caímos otras veces de echarle la culpa de todo al imperialismo, ¿no? Acá el imperialismo no es el principal responsable del fracaso de nuestra integración. En todo caso, dentro de nuestras sociedades, aunque nosotros ganamos las elecciones, las fuerzas conservadoras han tenido suficiente capacidad de poder como para seguir manejando la economía en una dirección determinada. Bueno, pero eso es producto de la lucha de los pueblos. Eso es producto de la lucha de los pueblos. Quiere decir que no todas las causas vienen de afuera, sino que es parte todavía de la inmadurez de la lucha y de la evolución interna de nuestras naciones en consolidar el poder democrático y el pensamiento estratégico lúcido suficiente como para sacar estas cosas adelante. Y todo esto tiene una única respuesta que se condensa en una única palabra, y que es lucha, compañeros, no hay otra cosa. Tengo tiempo para una última intervención. El compañero estaba pidiendo la palabra hace un rato. Acá adelante. Quería plantear una cuestión. Samuel Piñero, que es un embajador brasilero, compañero Conde, que debe conocer durante muchos años, representante de Brasil en la LAD, plantea que el acuerdo de Brasil con la Unión Europea significaría la liquidación de gran parte de la industria brasileña, que no es gran cosa, es muy importante en relación a nosotros, pero no es gran cosa en relación a Brasil, a las necesidades de Brasil. Es decir, estamos en un momento muy complicado para nuestro país. Uruguay particularmente es un pueblo que ha perforado las normas de Mercosur durante mucho tiempo. La forma larga, la admisión temporaria, una serie de cuestiones que nosotros normalmente nos quejamos de los demás, pero no vemos lo que nosotros hacemos a los demás. La conclusión es la que decía el compañero Conte. Es decir, cómo tenemos una propuesta real de integración de acuerdo a la relación de fuerzas que tenemos, que se complican algunas cosas, porque en Brasil ganamos las elecciones pero fuimos derrotados, porque no gobernamos la izquierda. Tenemos problemas como ahora la resolución de por la flexibilidad laboral, que nos pueden echar en cualquier momento a los trabajadores de las empresas, cosa que está siendo enfrentada por el movimiento sindical, y otras cuestiones, van a tener que enfrentar un proyecto parlamentario que baja la edad de imputabilidad, van a tener que hacer la misma cuestión que nosotros hicimos, y tenemos una gobernante que es una compañera. Es una situación compleja. Por eso la conclusión que quiero llegar es que fue buena la movilización del otro día del PIT-TNT planteando no al TIS. Porque esto también viene de que desde nuestro gobierno de izquierda no hubo transparencia. Y desde nuestro gobierno, estamos viendo que decía el compañero Conde, ¿no? Sobre las burguesías, cuando el flaco Luis hablaba, me hacía acordar de las discusiones en los años 50 sobre si había burguesía. ¿Había burguesía nacional o había burguesía nacional? De la cual algunos de los que estábamos acá participábamos, yo metí la pata más que nadie, creo. Dicho sea de paso. Porque desde nuestro gobierno frente al PISA, desde nuestro Congreso el Frente Amplio, no se discute la realidad real. Esperemos que nuestro Congreso de la Central se saque la cabeza entre las cuatro paredes de Uruguay y piense que nuestro PIT-TNT tiene que tratar de ser un elemento, apostar a esa integración de pueblos, de gobiernos, para ver cómo salimos adelante, que no es difícil, no es fácil. Yo he participado por el PIT-TNT durante años en las discusiones del subgrupo 7 de industria. Y llega un momento que se tiene que decir, ¿trabaja tal fábrica de Brasil o trabaja tal fábrica de Uruguay? Y entonces el internacionalismo proletario es una palabra preciosa, es difícil. Pero los dos quieren comer, quieren hijos para mantener. Y formular esa alternativa, como formular la propuesta de una matriz productiva diferente para Uruguay, es fácil decirlo. Pero vamos a tener que, a lo cierto, mientras no tenemos eso, por lo menos digamos no a esto, que eso es mortal, porque además de todo, nos quita la inteligencia y la capacidad de pensar. Nos liquida todo punto de vista. No. Una palabra final de los panelistas para redondear. No, yo quería hacer una pregunta respecto a la discusión que planteaba Luis aspecto financiero de TISA. Porque hoy en día, ¿no?, el robo es uno de los principales, es el principal agente dentro del sistema financiero, ¿no? Decía que gasta con el 50% de los depósitos y un poco los créditos, y juega un papel estratégico en el tema del desarrollo del aparato productivo y del desarrollo de lo que es la economía solidaria a través del fondo. Entonces, mi pregunta es: si no volveríamos al Uruguay de la tasa financiera, de la volatilidad del crecimiento de los 90, con un tratado de liberalización como el TISA, ¿y qué va a pasar con el tema de la economía solidaria? Yo comparto la primera parte de lo que dijiste, que es todo lo que tiene que ver con el GROW. El GROW en realidad tiene una larga historia en el país, una gran implantación, y tiene una relación con las empresas públicas, con los jubilados, en fin, con todo lo que es el movimiento de dinero en esa, que es preferente y que le ha permitido tener una posición también muy relevante en el país, en el 50% de la actividad bancaria, más o menos, en su poder. Eso yo lo comparto. Dudo mucho de que el TISA tenga que ver con una plaza financiera al estilo de la que teníamos. porque la plaza financiera ha resultado en buena medida de depósitos argentinos que tienen otra dinámica, están en otro lado, están haciendo otras cosas. Y además la plaza financiera, esa que conocimos hasta el año 2002, era compatible con el Banco de República, funcionando como banco hegemónico o banco predominante en el comportamiento de los créditos y los depósitos. No era un problema. Yo creo que lo que se está tratando aquí es de impulsar otro tipo de actividad financiera desde la zona franca o desde, en menor medida, desde el territorio no franco del país, que consiste en servicios financieros. Los servicios financieros no están necesariamente, y no son, no es lo que se pretende ahí, créditos y depósitos. Es decir, son otro tipo de servicios. Son servicios donde son, por ejemplo, la asesoría acerca de cómo colocas en la bolsa de valores tu plata, que es una asesoría muy valiosa y que requiere alta experiencia y tipos. Son servicios al público o a empresas que ya operan en Uruguay. Es el segundo de los servicios globales de exportación que tiene el Uruguay, son los servicios financieros, son de otro tipo. No implica la erradicación de un banco, implica erradicaciones de pequeñas unidades de tipos bastante capacitados que rotan en el tiempo y que asesoran a empresas que les hacen preguntas o particulares que les hacen preguntas. Es otra cosa lo que se está buscando. El país no tiene ninguna condición de ser plaza financiera del viejo estilo, me parece a mí. Es decir, ha perdido eso. Y ahora, además, con todo este asunto que se movió a nivel internacional y que los Kirchner aprovecharon para lograr que Sarkozy nos pusiera en la lista de malvados, es decir, menos que menos. Es decir, estamos informando de la plata que van a tener los argentinos, que Argentina va a tener un peso acá. O por cierto, hay 3.000 y tantos millones de pesos argentinos, pero la mayoría no va a traer, están pasando por Uruguay a Panamá. Entonces, no lo veo por ahí. Yo creo que lo que peligra son las reglamentaciones que tiene el Uruguay, algunas expresas y otras consuetudinarias, de comportamiento de la sociedad y del Estado con el Banco República. Eso sí que va a estar, porque eso es lo que quieren los bancos que operan en la Plaza Uruguaya, como todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que hay varios bancos, y particularmente los bancos españoles, para ser más específicos, que han hecho todo lo posible para tratar de minimizar el papel de la República en ese terreno. Luis insiste en que tengamos un discurso final de 2 horas cada uno. No lo rompa. Y además intente, no lo voy a arreglar. Luis, nos ofrece decir una palabra final. Yo no tengo palabra final. Creo que el contenido ha sido excelente. Hemos discutido temas bien interesantes y bien complejos, así que mi palabra final es muchas gracias por el debate. Tengo las palabras finales de mi amigo Roberto Conte. Así que te hago para el lunes próximo, en que continuaremos el foro con otro panel, también de Innovatiza, estará Andrea de la Sociedad Sindical, Antonio Díaz, y esperamos que un representante de la Cancillería o del Ministerio de Economía. Gracias.